Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire. Galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Y los miércoles, de 19 a 20, prendete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos. Como siempre, por La Voz. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show en esta tarde, ahora nublada, pero hasta hace un ratito estaba hermosa. Feliz Día del Amigo, antes que nada, a todos ustedes que están del otro lado y son nuestros amigos que nos acompañan en este programa desde hace casi 20 años. Vamos a decir eso en enero. En enero del 2023, ahí vamos a decir Frecuencia Show, 20 años. Increíble. Increíble. Bueno, mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, que le damos la bienvenida, luqueado con impecable el buzo que, de La Voz. Si quieren este buzo lo pueden tener también, a precios accesibles, en petrodólares. Es que hoy puede salir 8.000, mañana puede salir 10.000, pasado puede salir 15.000. Bienvenido Gastón Magallanes y feliz Día del Amigo. Buenas tardes Nico, buenas tardes Damián y toda la gente del otro lado. Feliz Día del Amigo, feliz Día del Amigo a todos los amigos que nos escuchan y las amigas que nos escuchan miércoles tras miércoles. Siempre nos acompañan desde hace, no solamente acá en Argentina, sino en todo el mundo, ¿no? Porque tenemos gente que nos escuchan en España, en Italia, California, en Noruega. En Noruega, ¿verdad? Están en veranito allá. Sí, mucho calor. Un saludo a Jenny. Y a toda la gente que está hoy desde Chile también, porque tenemos una nota con Chile. A la gente de Chile que queremos tanto. Álvaro y Rich, después ponerlo de fondo. Álvaro y Rich, los gemelos que cantan. Sí. Hoy van a estar en exclusiva charlando con nosotros desde Chile. Excelente. Vamos a preguntar cómo está el dólar allá. No, allá no tienen problema. No, creo que ni en Uruguay ni en Chile. Bueno, acá tocó los 3.20. Sí, ahora no. Dicen que estaba 3.13. Se planchó. Hay que ver un poco, a cuánto cierra. Bueno, hay que ver cuánto abre mañana, ¿no? Esto es un boomerang. Increíble, ¿eh? Pero. Ahora para ir a comprar $100 necesitas un fajo de plata como en Venezuela. Y. Casi. Sí. Si no son de 1.000, sí. Porque para comprar. O sea, son más de 30 billetes de 1.000. Si vas con 100 pesos, tenés que llevar ¿cuántos billetes de 100? Un maletín tenés que llevar para comprar $100. Pero la gente que viene acá a la Argentina se hace un festín porque le sale regalado. Sí, sí, igual las cosas van subiendo, van acompañando la suba del dólar blue y el contado con liqui, en realidad. Que el contado con liqui también está por niveles exorbitantes. El dólar blue está acompañando al contado con liqui. Así que, bueno. Ahí va, los tipos de dólar. Es algo incierto. Uno se marea, pero si uno quiere comprar $100 como mínimo, tenés que ir a una cueva. Claro. Porque los bancos tampoco, algunos no te venden. Y bueno, por el momento necesitas 31.500 pesos para comprar $100. Increíble. Increíble. Bueno, nosotros le vamos a poner onda esta tarde con una temperatura de 17, ¿no? 17.2, una tarde primaveral. Está cayendo el sol, pero algunas nubes. Chicos de vacaciones de invierno por todas partes. Muchos sí. En el aire libre porque el tiempo acompaña. Así que como no hay plata, bueno, mejor estar en una plaza, en un campo de juegos, ¿no? Es que si hoy tenés que sacar a un chico al cine, uno, tenés que tener alrededor de 4.000 pesos más o menos. Sí, como o para más, porque la entrada del cine, entrada, más el pochoclo, más la gaseosa. Y después, bueno, alguna hamburguesa. Bueno, entonces estamos hablando de un presupuesto de 6.000 pesos más o menos. Sí, más o menos. Por chico. Y si tenés 4 o 5 chicos, dejás medio sueldo ahí en una salida. Por ahí van con algún plan. No alcanza tampoco. www.fmradiobox.com, bajás la aplicación y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Y si querés enviar tu audio. Ah, tenemos sorteo, ¿no? Tenemos sorteo del Día del Amigo hoy. Lo publicó Damián, sí. Vamos a invitar a la gente para que se anote, ¿no? Tenemos fragancias de Gieso. Así que. Y seguramente algo más tendremos. 1164007047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter, y también en @NicoDinóbile en Facebook, se pueden anotar. Vamos a empezar con Álvaro y Rich. No se olviden que en un ratito nomás van a estar hablando con nosotros estos hermanos que cantan re bien, están cantando esta es la versión de Un Millón de Primaveras, ¿no? Ah, este es Dime, el sencillo que suena actualmente. Después vamos a escuchar también la excelente versión que hicieron del tema de Vicente Fernández, Un Millón de Primaveras. Y después tenemos Frecuencia Retro, hoy especial Día del Amigo. Así que no te muevas de esta radio, que es tu radio, La Vox. Se ha vuelto un vicio, a cualquier una adicción. Completamente necesaria, cuando viajas por mis áreas, se me anula la visión. Peligroso, tal vez todo se sienta dulce, pero es doloroso. Agarro tu mano, camino y me siento grandioso. No tengo alas, pero tú me haces volar. Y así va la vida, no importa lo que digan. Si al final somos tú y yo, jugando a ser tímidos, ha sido sabor. Yo no te quiero, más bien te adoro. Tú eres mi estrella, mi luna, mi tesoro. Nunca te vayas, no me dejes solo. Ayer estaba sentado en la luna por llevarme tan alto. Tu efecto es un encanto, tú eres mi estado natural. Tú eres mi dosis medicina, mi locura en la intimidad. It's alright. Mi miel y tu piel unidas se ven tan bien. Esto no deja de crecer. Peligroso. Tal vez todo se sienta dulce, pero es doloroso. Somos tú y yo, jugando a ser tímido. Ha sido sabor. Y si me quiero elevar, solo tengo que besar debajo de tu barriga. Peligroso. Tal vez todo se sienta dulce, pero es doloroso. Frecuencia Show, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Continuamos en esta tarde especial Día del Amigo de Frecuencia Show y Frecuencia Fans en vivo hasta las 19, y después de 19 a 20 se viene con todo Frecuencia Fans para que votes a tus artistas y temas favoritos. Hoy va a estar abriendo lo nuevo de Denis Arana, ¿eh? Así que en exclusiva tenemos nuevo single de este artista surgido de la Academia de México, así que no te lo pierdas, ya están ahí esperando seguramente desde México, Guatemala y demás países de Centroamérica. Si querés enviar tu audio de voz para esa hora y pedir tu artista, tema favorito y además participar del sorteo de los sets del Día del Amigo, hacelo al... Lo haces al 1164007047, arroba Radiobox FM, tanto en Instagram como en Twitter. A las 18:30 se viene Frecuencia Retro, dedicado a temas que tienen que ver con la amistad. Que hay muchos temas lindos, ¿no? Que... Sí, hay muchos temas emblemáticos con respecto al Día del Amigo. Quiero leer algo que me mandó un amigo, un amigo de hace más de 30 años, de la secundaria, ¿no? Que siempre son esos amigos que perduran siempre, que habla de la amistad. En guaraní, amistad tiene una connotación muy linda. Se dice angirú en guaraní. Mirá. Angirú. La palabra está compuesta por anga, que significa alma. La alma es anga. E iru, que significa compañero, es decir, compañero del alma. Eso significa amirú, amistad, en guaraní, angirú. Angirú. Así que, compañero del alma, muy lindo esto que mandó. Y bueno, lo quería compartir porque uno no sabe del guaraní. Está bueno. Y de las combinaciones, pero está bueno eso. Es este, un amigo es un compañero del alma que perdura a través del tiempo, ¿no? Exacto. A pesar también de que a veces uno... Es más que un hermano. No se ve o no se habla todos los días o... O alguna cosa. O a veces los fines de semana no manda mensajes. Como vos, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, acá con Gastón somos compañeros del alma, digamos, a través de tantos años que de amistad. Es verdad. Que ya deben ser unos 20. Sí, sí. Así que, bueno, lo mismo con todos los amigos que uno tiene, desde algunos desde chicos que siguen. Exacto, y que ¿no? por ahí no, uno no habla todos los días, pero siempre están en el corazón, están en la mente. Como por ejemplo están... Mario, que no, hablamos, nos vemos muy cada tanto, pero son encuentros que valen la pena. Claro. O amigos que ahí vienen subiendo la escalera, ¿viste? Claro, que... y que traen a Vicky Ayuit. Por la rastrera, ¿viste que dicen la rastrera? La de, ¿cómo es? Gran Hermano, ¿no? Sí. No, Gran Hermano no. Ay, me apareció Mojoli también. Sí, y bueno, van apareciendo, ¿viste? Mazuco está de vacaciones. Mazuco está en el sur. En algún lugar. Y hay algunos que los perdimos en el camino. Creo. Nos manda saludos también Eva, que no pudo venir, pero bueno, está siempre con nosotros. Y vino Vicky Anjuit. Ponemos un tema y volvemos sí, un ratito. Sí, ponerle ¿no? un tema de bienvenida a los que vinieron. Claro. Tú me gustas como no tienes idea. Y saber de tu pasado. Miércoles de 17 a 20. Prendete a Frecuencia Show Extra Large. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Full Service. Limpieza profesional, a la altura de las expectativas de nuestros clientes. Higiene en áreas de salud, colegios y universidades, centros comerciales e hipermercados, industrias químicas y laboratorios, edificios corporativos, oficinas, finales de obra, mantenimiento y conservación de edificios y locales, limpieza de paredes y fachadas de piedra, saneamiento ambiental, tratamientos específicos en moquetas y alfombras, diamantado, vetrificado,

fmradiobox.com. After all the way we see, I got my hands full of machine. You can just put on line, so I got some peace of mind. Seguimos en Frecuencia Show compartiendo este día del amigo con todos ustedes que son también nuestros amigos y están del otro lado haciéndonos compañía. Si querés bajar la aplicación para escucharnos en vivo y en directo, www.fmradiovox.com, y también envía tu mensaje para hacerle preguntas a Álvaro y Rich. Exactamente, lo haces al 1164007047. Toda la gente que está en Chile y también fuera de Chile que quiere preguntarle algo a Álvaro o Rich, envían el audio de voz. También pueden participar por los sets del Día del Amigo que vamos a sortear hoy. Damián hizo la convocatoria, ¿no? Hizo unos flyers muy buenos. Muy lindos. Y les vamos a dar la bienvenida en esta tarde porque tiene mucho, le vamos a hacer muchas preguntas. Tiene un mes atrasado. Sobre Boca. ¿Dónde está? ¿Hacia dónde va Boca? ¿A dónde va? ¿Ves? Boca es como el país. Como el país. Le va como al país. Igual que Independiente. Ah, bueno, sí. Ni hablar. Independiente ya se estrelló. La cantera del diablo. Terrible. Era una serie de los no sé qué año. Pero bien se podía decir que. Es más. Yo siendo hincha Independiente creo que el año que viene o el otro, me parece que va a haber cambios rotundos. Sí. Bienvenido y feliz día, Mati Moholy. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Feliz día para todos, feliz día para ustedes. Un placer estar acá compartiendo otra vez y más en un día tan especial como es el Día del Amigo. Está lindo afuera también. Está agradable. Sí, muy agradable. Realmente, así que la tarde está para hacer una picadita, tomar una cervecita. Como acá, acá falta la cerveza, pero. Sí, falta la cerveza. Vino Vicky hoy, no sé, trajo. Recargada vino Vicky. Se ve que tenía todo frisado, no sé. o puso un negocito en la casa. Capaz que puso un negocio. Bueno, hablaban de Boca recién. Boca jugó ayer contra Argentinos Juniors. Perdió 2-0 el equipo de El Negro Ibarra, que quedó confirmado como técnico hasta octubre, hasta noviembre. Hasta octubre, porque el. Bueno, después viene el Mundial. Exactamente. Hay una realidad que no se puede tapar, que es que es difícil pagarle hoy por hoy a los técnicos en dólares. Recordemos que el fútbol argentino paga en dólares y hay un problema importante con los dólares. ¿Y quién podría llegar a ser técnico de Boca? ¿Gareca, por ejemplo? El tema de los dólares está trabando muchas cosas, no solo el tema técnicos. Por ejemplo, el tema renovaciones. Está pasando en River con el tema de la Cruz, que de la Cruz no se quiere ir sin dejar plata en River, pero a la vez no quiere renovar en River por un tema de dólar. Le pasa lo mismo a Rossi, el arquero de Boca, arquero muy importante, le ofrecen una plata y el arquero de Boca dice, no, yo quiero ganar tanto en tantos dólares. Y es muy difícil. De hecho, por ejemplo, Arturo Vidal, Boca le ofreció un dólar a 200 pesos y hoy está ya en 3.17. Entonces es muy difícil. Haces un contrato y a los, no sé, al mes ya el dólar se fue por las nubes. Terrible este Macri. Es muy difícil poder pagarle en dólares a los jugadores como quieren y poder tener un plantel competitivo, ¿no? Bueno, eso está pasando no solo en Boca, está pasando en todos los clubes, en River y en todos los clubes de la Argentina. Independiente ahora tiene que pagar 5 millones de dólares a un 4 de Copa. Sí, Independiente está con un problema grave con el tema de Gonzalo Verón, que lo embargó por 6 millones de dólares. Y esto es porque, bueno, le prometieron a Gonzalo Verón cuando estaba jugando en la MLS pagarle $1 millón para que él venga, o sea, la salida del jugador de Estados Unidos. La adelantó el jugador y después Independiente nunca se la devolvió, digamos. Lo embargó por 2 millones, que es lo que él, o 3, que es lo que le deben a él de sueldo. Ahí ya van 4 y los otros 2 millones. Increíble. No recuerdo por qué, me parece que entre intereses y demás. ¿Y quién es Gonzalo Verón? Gonzalo Verón jugó en San Lorenzo, jugó en Independiente. Pero, y sí, yo pasó, ni me acuerdo. Pasó sin pena ni gloria por el equipo de Avellaneda. Lo insólito es que desde llegaron varias cartas de documento, hubo mediaciones a las cuales Independiente no se presentó y cartas de documento que Independiente no contestó. Por lo tanto, Es un problema también dirigencial esto, ¿no? Terrible. Ya hubo alguna reunión para poder llamar a elecciones, pero el que venga se va a encontrar con deudas, deudas y más deudas, ¿no? Es como el próximo presidente de Argentina. Cuando venga se va a encontrar con... No sé quién va a querer agarrar. Bueno, esto, eso le, lo que le pasó a Alberto Fernández, una de las cosas fue esa. El primer año de gobierno ya se vencía una deuda importante con el FMI de la deuda que había tomado Macri. Bueno, que fue lo que termina refinanciando Guzmán, o no sé si refinanciando, pero dando más tiempo. Ahora, igualmente ahora la culpa de todos de Guzmán. No, el mismo gobierno es general, es general. Yo lo único que sé es que Macri tenía la soja a 230 y ahora tenían a 500 y pico. O sea, hay un montón de cosas que no solo fueron desfavorables, tuvieron cosas favorables. El tema es que no tuvieron rumbo. Pandemia, pandemia en el medio, guerra. En general. Lo cierto es que, hablando de fútbol, tanto Boca, River, Independiente, como que están en crisis. San Lorenzo lo mismo, San Lorenzo sí. Le ganó a Boca después de 7 meses de no ganar de local. La guerra lo afectó también. La guerra interna. Son muchas cosas, el país viene y el fútbol en crisis y el fútbol también. Es todo. Es todo, o sea, el mismo los espectáculos, yo no sé cómo los van a pagar. Porque hay más de un espectáculo que vos tenés que comprar la entrada ahora y después el no sé con qué le van a pagar a los artistas. Y hay muchos artistas de acá a fin de año que van a venir a la Argentina. Y como, por ejemplo, Coldplay, que tiene vendidos varios estadios, ¿no? Yo no sé si eso va a seguir. 10 River. Sí, pero la gente ya pagó. Sí, está bien, pero... Y la gente a la hora de ir a ver un espectáculo no mide, ¿eh? Paga. Paga lo que tiene que pagar. Hay que ver de dónde salen los dólares para pagarle a los artistas. No van a venir por pesos. No creo. Por pesos no, el peso no les sirve. Bueno, para continuar con el fútbol, ya arrancó la fecha 8 del fútbol argentino. Dijimos, Boca perdió contra Argentinos Juniors 21-30 en el Diego Armando Maradona 2-0. Hoy está jugando San Lorenzo, ya terminó, empató 2-2 con Unión, se armó una linda catombe con los hinchas, mucha bronca, ganaba San Lorenzo 2-1 y se lo empataron, se durmió y a los 90 minutos se lo empató el Tatengue y hubo mucha bronca en el cilindro, al igual que en la cancha Independiente el otro día contra Central, hubo mucha bronca, ¿no? Terrible, pero con razón, con razón, tienen que ir a elecciones ya y presentar... convocatoria de acreedores para ver qué se debe y tratar de sanear las cuentas del club. Urgente. Bueno, ayer también jugó Colón frente al Aldosivi, empataron 1-1. Platense le ganó 2-0 Central Córdoba y era el único puntero hasta ese momento. Racing empató 1-1 contra Arsenal, otro de los equipos que de local no levanta. El equipo de Gago, también hay bronca en Racing por este empate ante un equipo bastante flojo como es Arsenal. Atlético Tucumán, el equipo... de Pucineri, que venía último, no le ganaba a nadie, está puntero con Platense con 19 puntos, una victoria importante para el equipo tucumano que de no ganar a nadie pasó a ganar varios partidos y escalar a la punta. Ojo con Pucineri. Está jugando, sí, la verdad lo está haciendo jugar bien. Está jugando Patronato con Tigre, Patronato le gana 1-0 al Matador. Más tarde van a estar jugando Estudiantes Barracas. ¿Lo había dirigido a Pucineri? Sí, en Independiente. Sí. Y no le había ido mal, No le había ido mal. No le había ido mal. Había empezado con muchos pibes del club. Claro. Lo que pasa es que, como siempre, Independiente es un equipo grande. Un técnico, si bien no es un técnico de la casa, es un técnico que recién empezaba. Y no es fácil, ¿no? Sin plata. Pero escúchame, si volaron al último, uno de los últimos técnicos campeones del fútbol argentino, con una campaña increíble en Colón y Lavalle. En Colón. En Colón y Lavalle está Matías, sí. En Colón de Santa Fe. Y estaba Vichy antes. No, pero Domínguez se fue. Claro. Vicky estaba en Colón y Lavalle. Domínguez se fue. No lo echaron. Es latiguillo que lo tenemos, Domínguez se fue, no lo echaron. No, le hicieron que se vaya. No le trajeron refuerzo, le trajeron dos o tres. Bueno, Defensa y Justicia, 19 horas con Independiente, en cancha de Defensa, la Camarela, Lanús

Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza, pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11-6783-8322, 11-5829-5610. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos, su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Feliz día a todos los amigos de Frecuencia Show y Radio Box. Saludos de parte, bueno, de un oyente que siempre nos escucha, que es Claudio. Así que un abrazo para él y su familia. Un beso enorme para todos ellos. Que siempre nos escuchan. Bueno, si querés mandar tu audio, hacelo, porque enseguida se viene la nota y tenemos que, si querés mandar tu audio para preguntarle algo a Álvaro o Rich. Exacto, lo haces al 1164007047 @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. ¿Sabes que el domingo pasado, el domingo 17 de julio, un apostador ganó más de 190 millones de pesos en el Kini 6? ¿Sí? Gracias a que acertó él solito los 6 números, o sea, único ganador. Y no aparece. No aparece, ya pasó una vez, me parece, ¿no? Ya ha pasado, sí. Y hay gente que no controla las boletas. Sí, hay gente que sí, tiene por costumbre jugar una boleta. Siempre la misma. La misma y la repite. Claro, se olvidan de controlar. Claro. Así que. ¿Y cuánto tiempo tiene para reclamar? Porque hay unos 15 días. Creo que 15 días son. Sí, algo. Los que se hicieron un festín son un grupo de gente que estaba limpiando un terreno en Santa Fe, en la localidad de Las Parejas. Increíbles. Y había un mueble viejo ahí tirado, sí, y cuando lo empezaron a desmantelar se encontraron que había un par de dólares, ¿cuántos dólares? Claro, el tema es que 50 mil dólares, un claro número. El tema es que tenía un doble fondo, se ve que era alguien que guardaba los dólares ahí, que atesoraba, claro. Se encontraron tres bolsas fueron. Había una bolsa que tenía alrededor de 20 mil pesos, había otra que tenía, no se sabe si eran 15 mil, y había otra que tenía 30. Por eso que dicen que el botín era más de 50 mil dólares. Sí, sí, por ahí no quisieron blanquear la cantidad. Claro, se dice que eran más de 50 mil dólares. Hubo un... Ahora, qué raro que alguien pueda atesorar dólares y no saber que los tiene. Para mí fue alguien... Decían, la hipótesis era que alguna persona grande se murió, cambiaron los muebles en la casa o... Claro, aparte tienen costumbre de atesorar, ¿no? Claro. De la gente grande, de guardar. Y vos por ahí tiraste el ropero de tu madre o de tu abuelo y atrás tenía doble fondo. La próxima hay que revisarlo. Encima eran todos cara grande, Sí, eran relativamente de ahora, ¿no? Claro. No, y los que estaban los que lo encontraron. Claro, se los repartieron en partes iguales. No, no, en partes iguales no. Hubo uno, dicen que el que encontró la bolsa más grande se llevó y dijo que repartió. Les dio $1,000, $2,000 a los compañeros ahí de horario. Porque dice que tienen varios horarios, como que entran de 8 a 12 y... ¿Cómo es? Bueno, y eran 4 o 5. $1,000, ¿viste? Eran 60 personas. Ahora son 320 mil pesos. Bueno, está el otro caso que el muchacho siempre jugaba los mismos 6 números, un albañil de Córdoba, siempre jugaba los mismos 6 números de toda la vida. Ese día no pudo ir a jugar, pero le pidió a la señora que vaya a jugarle los 6 números. Se va a trabajar, cuando llega escucha la radio y mientras estaba haciendo una pared le dicen que sale sus 6 números. Se vuelve loco el tipo, patea la pared, lo manda la miércoles al capataz y se va caminando a cobrar. Llega a la casa, agarra el papel, va a cobrar y cuando va le dice, no, muchacho, la señora, dice, si hubieses ganado me hubiesen llamado desde la lotería y no me llamaron. Y cuando chequea los números, la mujer le había cambiado 3 números de los que él siempre jugaba. Era para matarla. Así que no pudo ganar la plata. Increíble, ¿no? Una bronca bárbara. Terrible. Eso por no ir él. Por no ir él. Claro, por no ir él. Estas cosas son... armar, por delegar. Armar como un anecdotario y después hacer un libro de todo esto, ¿no? De plata que se encuentra. Sí, pero increíble. De premios no cobrados. No cobrados. Igual la verdad que para los chicos que estaban en el basurero... Seleccionando la basura, porque ellos lo que hacen es seleccionar la basura seca de la húmeda. Y la verdad que... Fue un milagro. Bárbaro. Había unos billetes, me parece. Un aplauso para esa gente. Como humedecido, ¿no? Claro, estaban, sí, algunos... Eso hay que ver si les sirven esos. Sí, te los toma el banco, pero te cobran como una... Claro, otro valor, pero te los toman, sí. Pero bueno, la verdad que para ellos y para las familias que la verdad que garronean de la basura también... la verdad, bárbaro. Que encuentren más roperos así. El que se hizo, el que se va a hacer un botín por año va a ser Dybala, ¿no? Con ese suculento contrato que firmó. Se fue a la Roma. Al final parecía que iba a cerrar con el Inter y termina cerrando. De euros. Y termina cerrando en la Roma, increíblemente. Va a utilizar la número por 21. Año, ¿no? Por año sería. Sí, lo mismo, algo similar le va a pagar el Flamengo a Arturo Vidal. Uh-huh. Boca le había dicho, ¿cuánto te ofrece el Flamengo? 3, bueno, te pongo 3. Y Flamengo vino y dijo, toma 6. Así, ¿eh? No tienen problema allá. En Brasil no tienen problema. No tienen problema. Así que bueno, por eso se fue al mejor equipo de Sudamérica, dijo Vidal. Vamos a escuchar. Sí, a mí, si me pagan eso también, es el mejor club. Soy hincha de chiquito. Imagínate. Vamos a escuchar un tema y enseguida ya venimos con la nota vía satélite, parece medio antiguo. En directo. En vivo. Vía satélite en Colombia. Después de haber conocido tantas ciudades. Juro que como tú no hay otros lugares. Por eso es que no te miente mi corazón cuando te canta esta canción, para decirte cuánto te extraño. Que yo soy la brisa que regrese como el sol de aquí recorriéndote, y de nuestros pies crece la montaña. Me creyeron, me dijeron que un lugar así no podía existir. No podía existir. Que yo soy la brisa que regresé como el sol de aquí recorriéndote,

También en, bueno, Centroamérica, ni hablar. Sí, México. Y Chile ahora prendido ahí, porque viene la nota. Chile con toda la gente de Chile, le mandamos un beso enorme. Te cuento que los fundamentalistas del aire acondicionado, la banda del Indio Solari, anunció un nuevo show. Así bueno, que... ellos viste que son medios reservados, no dicen... No son comerciales, ellos lo difunden internamente, ¿no? Sí, más adelante se va a dar la fecha, pero ya anunciaron que van a hacer un nuevo... lo dicen entre su círculo íntimo, digamos, ¿no? Sí, dice que la cita será el próximo sábado 13 de agosto, las puertas del lugar se abrirán a las 17 horas y el show comenzará a las 21, Así que 4.500 pesos la entrada, baratito. Este show es un show de que se vuelve a hacer después de mucho tiempo, porque ellos hace mucho que no están tocando por la pandemia, ¿no? Claro, sí, no sé, sí, la última vez creo que había sido en La Plata, me parece. Sí, ellos van por Olavarría, van por distintas partes. Claro, van por todas, por todos los pueblitos de la provincia de Buenos Aires y a veces van a Mendoza o La Pampa. Sí, sí, convoca muchísima gente. Tienen tantos fanáticos que lo siguen, vayan donde vayan, ¿no? Sí, es la misa ricotera. Claro, ellos van a pata, a caballo, sí, en lo que fuera, con tal de ir a ver a... Son una gran familia. Con tal de ir a ver a su ídolo, ¿no? Llevan a los chicos. Por eso la última vez que recordemos... como una gran familia. No sé si la última vez fue que hubo dos muertos. Sí. Bueno, por la avalancha. A lo mejor y no sé si le piache el... Sí, sí, he ido a ver al Indio a Gualeguaychú, ¿sí?, el Día del Barro. Claro. Y la verdad es una cosa impresionante. El que no lo vivió es una experiencia para vivir. Y si te gusta, más todavía. Uh-huh. Muy lindo. Caravanas y caravanas de autos, de gente, ciudad colapsada. ¿No? Así que bueno, pronto se va a saber dónde van a tocar los el Indio. Y los fundamentalistas, ¿no? Exacto. Será el sábado 13 de agosto a las 17 horas. Bueno, ahora nos vamos a Chile. Nos vamos al país trasandino. Y allí del otro lado están Álvaro Vivar Maturana y Richard Vivar Maturana, que son hermanos gemelos, oriundos del pueblo de Caimanes, en Chile, más conocidos artísticamente como Álvaro y Rich. Hola, Nicolás. Les habla desde Argentina y desde Frecuencia Show. ¿Cómo están? Hola, Nico. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Un gusto estar hablando con ustedes y que estén hablando a la par, los hermanos. Sí, estamos aquí juntos. La verdad, muy expectante y agradecido por el contacto. Así es que felices. Bueno, y cuéntenme un poquito... ¿Cómo es esto de ser hermanos gemelos y de compartir la vida y la vida artística, ¿no? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo surge este dueto? Álvaro, por aquí tenemos la misma voz. Mira, todo empieza alrededor de los 14 años, 13, 14 años. Primero que todo, el hecho de ser gemelo, nunca nos faltó el amigo para jugar cuando niño. Y de ahí, de verdad que fue una historia muy muy linda, porque empezamos a hacer muchas cosas para poder ser músicos. Rich se fue a estudiar, yo me fui a trabajar, Álvaro por acá. Entonces fuimos construyendo un poco el camino artístico a través de un plan de trabajo y de un plan de vida también. Uh-huh. ¿Y quién fue el que más tenía arraigo por la música? Porque por ahí uno tenía más gusto por la música y el otro no tanto, ¿no? Bueno, la verdad, bueno, por acá Rich, como decía Álvaro, tenemos la voz muy parecida. La verdad, los dos por igual, si bien es cierto, cada uno se manejaba más en un instrumento de cepa, como le llamamos acá, de piso. Álvaro es baterista, yo por mi lado soy pianista. Y bueno, al momento de tomar la decisión de quién se iba a estudiar, fui yo quien me arriesgué a hacer ese gran paso, digamos, salir del pueblo, que ya era un desafío, y me fui a la capital de Chile, a Santiago, a estudiar producción musical. Y bueno, y eso hoy por hoy nos ha ayudado a tomar las riendas de nuestra carrera, y gracias a Dios hemos podido concretar, que es lo importante. Claro, aparte, ustedes son familia de músicos porque también tienen un hermano que es músico, ¿no? Sí, sí, sí. Jason, músico. Tenemos otro hermano que también le gusta mucho la música y fue parte de la banda donde nosotros, del pueblo, digamos, donde nosotros comenzamos nuestra historia musical, que Mauricio también tocaba congas con nosotros. Y bueno, ha sido una infancia, una juventud muy entretenida. Todo apegado a la música, al arte de la música. Y bueno, hoy por hoy, hace un par de años atrás, tomamos la decisión de hacer algo profesional, el cual hoy por hoy nos tiene muy contentos. Sí, ya tienen varios temas desde que empezaron, y fueron teniendo temas sueltos, ¿no? Hasta que claro. Hay un tema que la pegó, como Dime, y es muy exquisita la versión que hicieron de Un Millón de Primaveras. Ese temazo de Vicente Fernández, realmente felicitaciones porque es un logro para ustedes, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, de verdad que para nosotros fue un lindo desafío y aparte que admiramos mucho la carrera de Vicente, fue súper grato cantar esa canción, Un Millón de Primavera, y quien estaba al lado ahí también era nuestro hermano más pequeño, Jason. Claro, sí. Justo por eso, claramente nos abrió un poquito igual las puertas al pueblo mexicano, que también estuvimos en una plataforma súper conocida allá y se publicó el video ahí también. La verdad que nos fue súper bien con eso. Sí, muy lindo el video también que han hecho. ¿Y cómo es esto de, lógicamente, ustedes tienen referentes de la música y Vicente Fernández debe ser uno de ellos? Sí, claro. Nosotros, si bien es cierto, comenzamos haciendo cumbia desde muy pequeño. Siempre nos gustó diversos géneros, digamos. Si tú nos preguntas por qué Álvaro y Rich, por ejemplo, nació por el sertanejo, que es un género brasilero que a nosotros nos encanta. Por ejemplo, ahí está Mariana, Enrique y Juliano, Mayara y Maraíza. Y de ahí nació el Álvaro y Rich. Sí, acá hay un argentino que es medio mitad argentino y mitad... No, a mí me encanta el sertanejo y escucho sí, mucho. Pero le encanta la música sí. Americana y bueno, el de Brasil también. Sí, excelente. Sí, buenísimo, ¿no? Y por ejemplo, por ese género nació el nombre, ponte tú, de Álvaro y Rich. Claro. Pero lo popular, el hecho de buscar el como lo comercial, eso fue en base a referentes como Vicente, a referentes como, no sé, a nosotros nos gusta mucho lo que hizo Omar Gele, estudiamos el género del vallenato porque no queríamos hacer cumbia, tampoco queríamos hacer reggaetón, y ahí empezamos a buscar referentes como, no sé, Silvestre Dangond, por ejemplo, y de ahí empezamos a generar un producto, el cual nosotros... Con la jerga chilena quisimos plasmarla y proyectarla a las personas. La cumbia en Chile, porque acá también el género cumbia es muy popular en Argentina, pero es el mismo estilo de música popular allá en Chile, la cumbia. Mira, las cumbias son como muy la acentuación de la cumbia es un poquito diferente en base a que, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho la cumbia santafesina y en Argentina sí. Nos encanta escuchar mucho sí. La cumbia. Claro. Es muy nos romántica, fiamos, es romántica la cumbia sí. Santafesina. Sí, aparte. Y por ejemplo, la cumbia aquí, sí, efectivamente es popular. Hay varias aristas que los diferencian, por ejemplo, como está la cumbia ranchera que está, pero muy popular en Chile. Uh-huh. Es una cumbia demasiado rápida, pero está muy, muy buena. De hecho, unos colegas anduvieron por allá por Argentina, los Zúmbale Primo, abanderándolo obviamente a Chile, y está la cumbia como la cumbia más clásica, como la que hace Américo, claro, la que hace Jordan, y por nombrar algunos, Noche de Bruja, pero sí, es bien popular acá en Chile. Y ustedes hoy están muy de moda los reality shows, especialmente los que tienen que ver con el canto, y ustedes tuvieron claro. Posibilidad de participar en alguno allá en Chile o en algún lugar de fuera de Chile, de algún tipo La Voz, por ejemplo. Mira, normalmente igual los productores, bueno, como todos saben, en primera instancia igual buscan o van anunciando lo que se viene en los distintos canales. Claramente llegan algunas ofertas, pero normalmente nosotros tomamos la decisión de darnos la vuelta un poquito más larga, sí, y sí, de llegar súper con las letras, con nuestra música, así que nos fuimos por ese lado. Intentamos de no participar en eso netamente porque igual es tiempo y nosotros igual tenemos como un camino el cual queremos seguir así, respetando nuestros tiempos, digamos, también. Acá hay una pregunta que nos mandan a través de los oyentes, ¿no? Los seguidores, los fans, que tienen muchos fanáticos, no solamente en Chile, sino fuera de Chile también. Y preguntan, ¿cuál es el objetivo a conseguir en el corto tiempo para Álvaro y Rich? Siempre es llegar a muchos corazones. Es el primer objetivo, de llegar a mucha gente en base a nuestra música. Es lo primordial. Y después es claramente estar presente, estar tocando, vibrando con la gente. Ese es como el gran desafío y es lo que más anhelamos como gemelos. Y acá hay más preguntas, ¿no? Exacto. Por ejemplo, hay una que viene de Houston. Exacto. Acá nos dice, buenas tardes, soy Janet García, saludos cordiales desde Houston. Y bueno, un saludo muy especial a los chicos Álvaro y Rich, mucho éxito, les desean, así que dice que los esperan por Houston. Y bueno, saludo a todo el club de fans oficial internacional de Álvaro y Rich, los protagonistas. Así que muchas gracias a Janet García. Muchas gracias, Janet. Sí, yo tuve la suerte de conocer a Janet, fui a Houston no hace mucho y tuve la suerte de conocerle a una tremenda chica y agradecido por nosotros con Álvaro estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos brindan a todos los protagonistas, de verdad que ha sido maravilloso el hecho de tenerlos. Sí, allá ustedes en Estados Unidos han estado bastante, ¿no? Por allí. No, mira, fíjate que ahora fuimos a ver qué oportunidades nos podía entregar Estados Unidos y claro, efectivamente hay una plaza en cual nosotros nos podemos mostrar como artista, digamos, y bueno, vamos a estar ahí el 16 de septiembre, vamos a estar en Houston, vamos a estar presentándonos con otro artista ahí. Ah, bárbaro, espectacular. Bueno, yo tengo dos preguntas más. Una de Vilma, que les manda muchos saludos y les pregunta si les gusta más el ruido de la ciudad o la tranquilidad de la naturaleza. Eso pregunta Vilma, por un lado. Álvaro primero. Yo, por lo que soy amante de la calma, de la buena vista, de la tranquilidad. Del campo, entonces, sí, del campo, la naturaleza, de la naturaleza. Sí, no, yo por acá, Rich, también, me encanta mucho la tranquilidad de la naturaleza, el hecho de poder caminar, o hacer trekking, no sé, ese tipo de cosas. Genial. Alimenta el alma. Es verdad. O mirar al mar, ¿no? Caminar por la playa. También, y demás. Sí, claro. De hecho, estamos cerca del mar. De hecho, estamos a 15 minutos de Viña del Mar. Ah, qué hermoso. Hermoso Viña del Mar. ¿Estuvieron, van a estar en el festival del Viña? Como invitado no creo, pero sí, vamos, sí, nos gusta ir a ver a los artistas y a presenciar, sí, y todo, porque uno sabe que uno aprende mucho el hecho de poder ir a ver artistas de la talla del que llega a Viña del Mar y claramente se nutre de esa energía y es admirable el hecho de poder ver cómo ellos se desarrollan en un escenario. Lo más entretenido, ¿sabes cuál es? Es que, por ejemplo, muchas personas se preparan para venir al festival y nosotros estamos acá mismo y entonces como que, oh, wow. Y ustedes ya se están preparando para el día que estén en el escenario de Viña del Mar. Sí, van a estar. Claro que sí. Sí, tenemos el sueño de estar ahí. Tenemos el sueño de estar ahí en el Festival de Viña. Que yo creo que se va a dar cuando se tenga que dar. Dios nos tiene. Los tiempos de Dios son perfectos. Nosotros sabemos esperar, somos pacientes. Sí, eso es muy, muy lindo lo que es dijo. Es tal cual. Es tal cual lo dice. No sé si fue Álvaro o Rich que lo dijo, pero sí. Es tal cual. ¿Tenías otra pregunta más ahí? Tenemos la última, que dice, una pregunta para Álvaro Rich. ¿Quién es el más bueno para contar chistes? Y dice que le gustaría escuchar el tema Dime. ¿Puede ser? Ah, sí. Mira, más que para contar chistes, somos un poquito bromistas. Sí, somos un poquito bromistas. Con Rich igual la pasamos súper bien. Ah, escúchame, acá te invitan... Acá te invitan a, como dijeron que les gusta la naturaleza, sí. Hay una oyente que las invita a que vayan al campo, a Bransen, acá en Buenos Aires. Cuando vengan así que cuando venga vamos a organizar un asado. Un buen asado para Álvaro Rico. ¿Les gusta la carne argentina o no les gusta la carne argentina? Obviamente que nos gusta, y de hecho nosotros frecuentamos de repente restaurantes aquí de carne asada argentina. No, bien, muy bien. Muy rico. Muy con un buen vino, súper. Aparte, los vinos chilenos son buenísimos. Son buenos. Acá le vamos a dar vino argentino y carne argentina. Sí, cómo no. Nosotros felices, de verdad que sí. Nos encanta la carne. Bueno, si cuando andamos por allá le llevamos vinito chileno a ustedes también. Qué grande. Sí, sí, los esperamos. Cuando vengan, ¿vinieron alguna vez a la Argentina? No, todavía. No todavía, pero esperamos ir pronto. Bueno, cuando vengan los invitamos acá al estudio de La Vox, que vengan a tocar. Sí, ningún problema, nosotros felices. De todas maneras. Como dijo, un pedacito de Dime. Eso. Sí. Nada. Ah, muy bien. Muy bien. Se escucha bien la guitarra, ¿no? Sí, se escucha. Vamos. Dime la verdad, anda y dímelo de frente. Aunque tu mirada ya me dice lo que sientes, dime de una vez, anda y dime que me quieres. Aunque tú lo niegues, sé muy bien lo que tú sientes. Que me quieres, ay, que me quieres. Aunque tú lo niegues, sé muy bien que tú me quieres. Que me quieres, ay, que me quieres. Aunque tú lo niegues, se te nota todo lo que sientes. Espectacular, excelente, sonó espectacular. Eso que no hicimos un Instant Live. Tendríamos que haber hecho un Instant Live, ¿no? Claro. Para la próxima. Sí, para la próxima. Pero salió muy bien. Aparte, la gente de Unidos por la Música, que ustedes los conocen, están ahí, pero prendida a fuego están. Sí. Le mandamos saludos a todos los oyentes. Y a los protagonistas, Unidos por la Música. Muchos abrazos, cariño y besos, por supuesto, a todas las chicas. Unidos por la Música, del cual somos parte nosotros también, como Frecuencia Show y Frecuencia Fans. Muchas gracias por el apoyo. Y bueno, ahí lo estoy cuando puedo, lo estoy leyendo. Me río mucho también, así que súper bien. Acá hay más preguntas. ¿Qué lo motiva a seguir adelante? Pregunta otra de las oyentes. Yo creo que son varias cosas. Primero que todo, Rich por acá está respondiendo. A mí lo que me motiva principalmente son mis hijos. Yo tengo... Dios me dio dos hijos maravillosos. La verdad que en el fondo para mí ellos lo son todo. Y cumplir sueños en la vida no es fácil. Y hoy por hoy puedo decir que estoy viviendo en un sueño, trabajando en lo que me gusta, y eso me motiva día a día, que son mis hijos, para seguir adelante. Uh-huh. Álvaro, por acá, yo dije que éramos, y a mí también me motivan los hijos de Rich. Vos también, Álvaro, pistola de agua. El que tiene hijos, ¿quién es entonces? Rich, el que tiene hijos. Sí. De hecho, soy el que tengo hijo y el soltero. Y el otro es el tío. El tío es el que los mima. El que les hace regalos. Es verdad. Sí, claro. De todas maneras. De hecho, no quiero que sea papá porque siga regalándole a mí. Acá, mira, dice Nancy, que ustedes la conocen, Nancy de Texas, que es amiga en común. Dice que la carne mexicana es mejor. Mira vos. No sé. Mira. Tenemos que ir a probar. No sé a qué carne se referirá. Bueno, si ya lo dice claro. No, la carne argentina es buenísima. Yo creo que no probemos la carne mexicana. Mira, capaz que la carne de México es muy buena, Pero bueno, el asado argentino. Lo que es bueno en México son, ¿cómo es que se llama? El dulce de coyote, ¿no? De coyote, claro. Sí. No, sí, debe ser bueno. Yo igual tuve la suerte de estar en México un par de horas y fui, aproveché de comer rico y sí, la carne mexicana igual es rica. Sí, Rich sos vos, ¿no? El que estuviste en México, sí. Sí, sí, sí. Sí, vos, Rich es el que está estudiando, ¿no? Hay uno que está estudiando, uno de ustedes. Ya terminé, nos titulamos. Digo yo, nos titulamos. ¿Por qué? Porque fue un proyecto de hermanos. ¿Y qué estudiaron? Yo estudié producción musical en la Universidad de las Comunicaciones en Chile. Buenísimo. En una universidad, sí. No hubiese podido salir adelante sin la ayuda de mis hermanos. Entonces, yo no soy el único titulado acá, somos titulados todos. Uh-huh. Así que bueno, W, la verdad que es mucho sacrificio porque estudiar y la parte de llevar a cabo una carrera es un sacrificio también, como, ¿no? Como bien sabes, mira, muchos artistas dependen de un productor para poder seguir avanzando en base a los tiempos, costos y todo. Entonces, cuando nosotros vimos eso, Rich entró a estudiar y hoy en día nosotros somos nuestros propios productores. Entonces, eso es buenísimo. Eso, sí, lo mejor que pueden hacer es que sean sus propios productores. Claro. Por ejemplo, todo lo que escuchas de Albert y Rich fue producido precisamente por el equipo que somos nosotros mismos, junto a Mario Yáñez, que es nuestro, aparte de productor, es nuestro representante. Entonces, quienes cortan paño ahí es Álvaro, Mario y yo. Y producimos. De hecho, acá estamos en el estudio, seguimos trabajando, preparando el show para Houston. Así es que, claro, ese fue el objetivo, no depender de terceras manos. Sí, eso es muy cierto lo que dicen. Es mejor no tener intermediarios que, sí, que sí. Por ahí... Como dice, por ahí muchas manos matan la guagua. ¿Eh? Exacto, sí. La guagua que son los niños, le dicen la guagua, ¿no? Sí. Ajá, sí, sí, tal cual. La guaguita. Bueno, es un placer haberlos tenido en esta tarde desde Chile. Y bueno, la promesa está hecha para que en algún momento vengan a la Argentina y puedan estar acá en el estudio y también podamos ir al campo. Sí, de todas maneras. Y tomar un rico mate, que a nosotros nos encanta el mate. El mate, también le gusta el mate. Sí, súper. Sí. Sin azúcar. Así, amargo. Ah, y también lo que es muy rico es el pisco chileno. El pisco chileno. Sí, es muy rico. Estamos anotando nomás para empezar a llegar. Vamos entre vino y pisco chileno. También vamos a ir allá. ¿Y carne chilena han probado ustedes o no? No. ¿Cuál? Carne chilena no probamos, vos. No, también tenemos que ir nosotros. La próxima vamos nosotros. Vamos a Viña del Mar también. Claro. Sí. Usted nos avisa nomás y nosotros acá lo tenemos. La carne chilena también tiene algo, tiene lo suyo. No, sí. Aparte en Chile también tiene buena carne de cordero. Claro. Sobre todo por el lado de la Patagonia. Claro, sí. De ese lado. Bueno, nos gustaría que le regalen a la gente que los está escuchando desde Chile, desde México, desde Texas, desde un montón de lugares, que les dediquen el tema que vamos a escuchar a continuación, que es ni más ni menos que 1 millón de primaveras, temazo que han hecho y que el video está muy bueno y que creo que ahí van a tener un envión para su carrera impresionante, ¿no? con este tema. Sí, muchas gracias Nico, de verdad que esa canción fue hecha con mucho cariño y bueno, la versionamos así en balada, en vallenato balada, porque eso es prácticamente, y bueno, queremos invitar a que nos siguen en redes sociales. ¿Puedo decir las redes sociales? Las redes sociales para y las de ambos y las del Club de Fans también, ¿no? Sí. Nosotros nos pueden encontrar en Twitter como Álvaro y Rich, en Facebook como Álvaro y Rich y en Instagram @ Álvaro y Rich Oficial. En TikTok @ Álvaro y Rich Oficial. También los invitamos a nuestra página web. Página web www.alberyrich.com. La estrenamos hace 3 días. Ah, buenísimo. Después le vamos a hacer un link con la página que tengo yo, que es selectainfo.com. Ah, perfecto, perfecto, súper bien, y agradecido, y queremos invitarlo a escuchar una gran canción que nosotros nos encantó interpretar y grabar, que se llama Un Millón de Primaveras. Bueno, un abrazo grande y nos estamos viendo en cualquier momento. Y por supuesto que acá estamos para difundir la música que salga de este grupo, de estos hermanos, de estos gemelos, ¿no? Muchas gracias. Saludos a todos los protagonistas y a Unidos por la Música, a todos, a todas. Gracias. Gracias. Gracias. ¿Te molesta si te hablo de mi amor y me pides por favor olvide el tema y que cambie las letras mis canciones y tu nombre quite ya de aquel poema? ¿Te molesta? Aguanta por favor. Te lo juro, estoy a punto de olvidarte. Solo falta un millón de primaveras y unos cuantos siglos solo he de adorarte. Solo falta un millón de primaveras. Después de eso ya no vuelvo a molestarte. Oh, no, ay, no volveré a cantarte. Si te molesta, si te molesta. Ay, hombre. Anunciando de alegría tu llegada y tú me dices que este perro está loco y que le ladra a la persona equivocada. Yo te pido por favor aguanta un poco de paciencia, no le des otra pedrada. Y no volverá a ladrarte. Si te molesta, si te molesta, si te molesta, ay, si te molesta, si te molesta, si te molesta. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Frecuencia Show, como siempre, por la Vox. Dieciocho y treinta, justo es el momento que estabas esperando.

Estamos en este especial Frecuencia Retro con temas que tienen que ver con la amistad, ¿no? Como este de Queen, Friends to the Friends, ¿no? Amigos son los amigos. Amigos son los amigos. La cortina musical de una exitosa serie de los años 90. Bueno, los que dejaron de ser amigos para pasar a ser pareja son Carolina Lozada y Luis Naidenov. Mirá, sí, son senadores. Él es viudo, ellos. Es viudo. Pero ella estaba. Carolina Lozada es este. Estuvo de novia 17 años. Casada era. Casada, ¿no? Sí. Tiene hijos, me parece, ¿no? No, no, hijos no tiene. Carolina Lozada era co-keeper de Babi. Exacto, y también fue co-conductora de el noticiero de, sí, de América con Guillermo Andino durante mucho tiempo. Uh-huh. Bueno, y. Sí, Naidenov es el formoseño. Claro, él. O quedó, sea, se unieron ahí Formosa y Santa Fe. Santa Fe. Así que bueno, hace ya unos meses que están saliendo. Bueno, este es un chimento. Él creo que es senador, ¿no? Un chimento del arco político. Pero ahora vamos a los chimentos del ámbito deportivo con Mati Moscoli. Bueno, al principio. No sé si son chimentos, pero bueno. Al principio hablábamos de Boca. Yo queremos saber dónde va Izquierdos. Exactamente. Hablando de chimentos, aparentemente. Izquierdos no juega más en Boca porque la verdad dijo, que es una pérdida lamentable. Le dijo a Riquelme que era un negro de M y que se pensaba que era el dueño del club. Es por esto que en esa famosa reunión por los premios del campeonato y los premios de los grupos de la Copa Libertadores, donde los jugadores amagaron con no concentrar, es que Izquierdos dice esta frase y por eso es que termina saliendo del equipo. Por lo menos eso es lo que se dice desde dentro del club, ¿no? Que aparentemente Izquierdos habría dicho eso y por eso Riquelme con Ibarra a la cabeza como técnico decide borrarlo. Ahora, vos que sos jugador de Boca, cobras en fecha, cobras bien, cobras en dólares. O sea, ¿no puedes esperar a jugar el partido y posterior al partido? Sí, es como un reclamo cuasi sindical. Lo que dicen muchos es esto pasa mucho en los clubes, pasa que no sale a la luz como salió ahora en Boca, pasa mucho en los clubes y si vos peleás el premio después del partido más importante es como que no tiene importancia, ¿no? Lo importante es, o te van a dar bolas si vos lo peleás antes. Pero bueno. Ese básicamente es lo que dicen los jugadores, ¿no? Si lo peleas después de que clasificás a cuartos, ¿cuándo lo peleas? Claro. Ya no hay un partido importante como para pelear. Pero en algún momento se lo van a dar. Sí, claramente. Pero bueno, esto es lo que dicen los jugadores y que pasa en muchos lados. De todas maneras, uno entiende más cuando es un tema de sueldos. Que los más grandes, que no tienen generalmente problemas para mantenerse, van a pelear por las deudas para que le paguen a los más chicos. Ahora Izquierdos igual tenía contrato todavía. Le quedaban 6 meses de contrato. ¿Y lo va a rescindir? Hay que ver, todavía afuera están abiertos los mercados de pases y Izquierdos podría irse a algún lugar de afuera. Y seguramente le va a convenir por el tema monetario. Sí, a lo sumo, bueno, cobrará hasta que termine estos 6 meses jugar, ser jugador de Boca y después irá. Argentina va a tener muchos problemas con este dólar, con los artistas, con los deportistas. Yo creo que en este año Argentina en su totalidad, Argentina como país y Argentina selección, van a tener dos problemas. Uno, el dólar en el país, y otro, De Paul con Tini en la selección argentina. Ahí sí va a ser, hay un tema ahí también, ¿no? Dicen, pero a la vez las mismas parejas de los jugadores. Yo creo, salieron a desmentir. No se entiende como De Paul, porque Camila Holmes es linda. Al margen de eso. ¿Cómo la cambia por una chica tan...? Bueno, el amor. Claro, es el amor. El amor es... No, porque sí. Canta. Yo lo que creo es que De Paul tiene que estar concentrado en el Mundial. Después del Mundial, que se case con Tini. Que no sé si se va a casar con Tini. No importa, que se case con Yatra. No importa. Que traiga la cosa. Pero, claro. Lo importante es eso, pero bueno. No, tiene que ver a Scaloni. No le... Por favor. No le interesa mucho eso, ¿no? No, no quiere saber nada. Y creo que tuvo una reprimenda para con De Paul. Así dicen, no sé qué dice el periodista deportivo. No, yo creo que en la selección por ahora está todo más que bien. De hecho se fueron de vacaciones juntos. con todas sus parejas. A Ibiza. Sí, a Ibiza, estuvieron Formentera, todos juntos. Formentera, Ibiza, Marbella, qué lindo todo eso. Hay un muy lindo grupo y esperemos que este sea el año, ¿no? Esperemos que le acepten a Tini, así no hay drama. Atenti que el gobernador está pidiendo ayuda a la oposición. Ah, Kicillof. Pero si... ¿Está pidiendo ayuda a quién ahora? Está loco, esta gente está loca. Ah, sí. Vamos a escuchar el siguiente tema que tiene que ver también con la amistad. En este caso vamos con... ¿De quién? De la serie el tema de la serie Friends. Exitosísima serie que marcó una época. Una época inolvidable, ¿eh? Ambientada en New York. Your job's a joke, you broke. Your love life's the other way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. In the rain starts to fall, I'll be there for you. Like I've been there before. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Las cagadas que nos gustaba hacer. Sé que estás cuidando de tu dama. También sé que arriba le escapas a la ley. 7 días después de que te fuiste, fue tu cumpleaños, la pasamos bien. Hubo animadores, hubo carne, hubo vino, lágrimas, sonrisas también. Nunca, nunca te importó nada lo que piense la gente diferente a vos. Gritabas delante de cualquiera, siempre lo que pensabas y con el corazón. Somos como hermanos, somos gemelos también. Les ganamos seguro que a todos 20 años sin dormir, sin comer. Te extraño tanto, tanto, pero tanto que te extraño bien. Hablemos una estrofa en serio. Claro que estoy triste, no te tengo más. Sufriste demasiado en estos años, estabas muy perdido y por la oscuridad. A veces me arrepiento, pero a veces no. Éramos muy adolescentes. Pasaron los años, pasó la tormenta. Continuamos en Frecuencia Show. Bueno, gracias a toda la gente de Unidos por la Música que nos hicieron el aguante apoyando esta nota que hicimos con Álvaro y Rich, que tuvo mucha repercusión, Muy bueno. En las redes y también en los grupos de WhatsApp. Bueno, ya están invitados para venir a Argentina y pasar un día de campo en Bransen, asado y después... Sí, le tomamos la palabra a Vilma Elisa. Después le vamos a dedicar a Vilma el tema del bolo. También. No te olvides, Damián, y no te olvides que hoy arranca... ¿Quién arranca Frecuencia Fans hoy? No, Denis Arana. Denis Arana. Qué aburrido se llama el tema. Es muy lindo tema, Bueno, se estrenó ayer con una convocatoria multitudinaria, una obra de teatro ambiciosa que se llama Network. No en la calle Corrientes, sino en otro circuito que es, digamos que más en... Es en el ámbito comercial, un teatro grande como el Coliseo. Inmenso. Inmenso teatro, con capacidad para no sé cuántas personas. Porque tiene platea, Super Pullman y Pullman. Exactamente. Muchos famosos, ¿no? Muchos famosos. Ahí, y archi famosos también. Sí, y muchos no famosos, famosos. Sí, famosos que, no famosos. Viste, están los famosos, después están los archi famosos y los famosos tipo reality. Exacto, tipo hotel de los famosos. Claro. Bueno, la obra es está basada en una película de los y estábamos 70. Nosotros. Nosotros estábamos ahí como críticos. Claro. Ahora hay que dar la crítica. Bueno, la crítica. Muy buena interpretación del el elenco, bueno, ¿no? Sí, el elenco muy bien. Muy bien. La puesta en escena también es muy buena. ¿Quiénes son los actores? Coco Cilli, Florencia Peña, Eduardo Blanco y Pablo Rago. Y César Bordón. Que es uno de los protagonistas de Luis Miguel, la serie. Exacto. Coco Cilli se lleva toda la obra porque es el actor principal de la obra. Florencia Peña, muy bien. César Bordón también, muy bien. Eduardo Blanco, un actorazo. El tema es que le faltó algo a la obra. Ritmo tiene sí. Ritmo, pero me parece... Tiene ritmo escénico, pero... No sé, hay algo que le falta. No parece una obra para el teatro argentino. Sí. O sea, es más una obra para Nueva York. Sí, sí, sí, para... está ambientada en Nueva York. Exactamente. Es muy 3.0, ¿por qué? Porque tiene pantallas, es muy tecnológica también. Tiene cámaras ahí en vivo que están muy buenas. La puesta en escena es buenísima. Ahora, lo que te ofrece la obra... Lo que yo considero es que no es para el cine argentino. No es para para el teatro argentino. Es para... Vamos a ver cómo repercute en el público. Ayer lleno, porque era invitados. Uh-huh. Pero hay que ver después, ¿no? Cómo se llena toda esa... Llenar ese teatro. Teatro es inmenso. Es hermoso teatro. Con muy buena acústica. Butacas muy cómodas. Muy larga la obra también, ¿eh? Me pareció un poco... Casi 2 horas. Sí. Más de 2 horas. Se da cuenta cuando ya te molesta la butaca, ¿viste? Claro. Así que... Y 2 horas y media duró. Y Campanella arrancó... tiene que ver con la apuesta. Claro, Campanella lo que hizo fue la adaptación. Claro. ¿Por qué? Porque es una obra... Pero no la dirige, extranjera. La dirige Corina Fiorillo. Los actores muy bien, todos, ¿eh? Todos. La verdad que a mí hay hay un elenco secundario bueno también. Así que... Pero bueno, no sabemos cómo le va a ir a esta obra. Yo le pondría un... ¿Cuántos nicos? 6. 6 Nicos. Un 6 le pondría. Y me parece que fuiste generoso. Sí. Un 5. Vamos a ver qué dicen los demás. Un 5. Por los actores le ponemos un 10. Uh-huh. Pero por el tipo de obra, yo no creo que sea obra para el teatro argentino. Sí, creo que el mejor que se luce es este. Kinky Boot con Cocosilli. Cocosilli. Y Florencia Peña, bueno, es un. ¿Qué sé yo? Ella es. Es un personaje a su medida. Claro. ¿Viste? La típica. Como ella misma se dice en su programa, ¿no? Que se llama La Puta Ama. Sí, no, muy bien, la verdad. Florencia Peña, muy bien. Ella. Sí, la verdad que muy bien. El papel está muy bien hecho, está muy bien actuado. Ella tiene esa chispa también de gracia que le aporta al personaje. Porque el personaje es uno de los personajes que más por ahí te saca una sonrisa, te saca un. Hay que decirlo, es muy buena actriz, muy buena actriz. Después. Yo creo que no acompaña el libreto o no acompaña el tipo de obra. Como te decía, creo que el argentino es más para obras como la de Bocio o la revista o obras más de humor como. Bueno, el actual Suar. Éxito de La Calle Corrientes, lejos, es Inmaduros. Claro. Suar y Peretti. Este fin de semana la voy a ver, después les digo qué tal, pero arrasa. Raza. También una semana nada más con Nico Vázquez, que ahora va a estar en el Ópera por algunas semanas. Uh-huh. Muy buena repercusión tuvo. Sí, son obras más de comedia, ¿no? Yo creo que esta es una comedia negra. Claro. Claro, sería una comedia. Una negra. Comedia negra. Bueno, vamos al último tema de esta de Frecuencia Retro y ya venimos con Frecuencia Fans. We'll be right back. este tema es emblemático, ¿eh? Ataque 77 en su mejor época, en la época que estaba Ciro Pertusi. Pertucci. Ahora ya no está más. ¿Qué será de la vida, no? De Ciro Pertusi no se hace más música, me parece. La banda sigue con, creo que sigue, no sé, con Mariano Martínez. Mariano Martínez, actual pareja de Valeria Lynch. Eso te iba a preguntar. ¿Están radicados en Uruguay? Ah, mira. Hay gente que se fue a Uruguay porque están haciendo allá televisión y les pagan en... En dólares. Claro. Es que también ya tiene la ciudadanía uruguaya, es Ricardo Darín, que dijo que ya tenía el documento. Bueno, respeto, hace rato que vive en Uruguay. Sí. Y Susana Jiménez está afincada en Uruguay y está haciendo teatro en Uruguay. En el Enjoy, ¿no? Sí. Igual creo que estaba enojada porque le pusieron más funciones de la que ella quería hacer. Y no quiere laburar. Ya. Y no. Y si, es media, ¿cuánta plata que tiene? Es media vaga. Pero está bien. ¿Qué el otro día es un especial que tuvo poco rating con Yatra. Y dice que en Telefe no la necesitan, entonces le hacen hacer especiales. Claro. No la necesitan porque tienen a Marley que hace más rating que ella. ¿Ellos le siguen pagando? O Santiago del Moro, y sí, porque es, le tienen que pagar. Uh-huh. Bueno, hasta acá hemos llegado, los dejamos con Frecuencia Fan que abre Denis Arana. Qué bueno. Gracias a todos los que nos acompañaron en este programa especial del Día del Amigo. Y aquí a Mojoli, que estuvo hoy con nosotros y trajo mucho. ¿Te quedó algo? Ah, no, tenemos la última. Quedó la última. Sí. Frank Kudelka va a ser el nuevo técnico de Lanús. Después de primicia absoluta. Sí, después de la destitución de Almirón. Vamos a ver qué dice Facundo Ventura de esto, porque es el hijo de Ventura. Es fanático de Granate. Fanático de Granate, bueno, sí. Va a tener a Frank Darío Kudelka como técnico. Así que, bueno. Un buen técnico, realmente sí. Lanús me parece que acertó con el técnico. Grandes campañas en Huracán y en Talleres. Lanús viene de perder el último partido contra Godoy Cruz 2-1. Y después, de hecho, Almirón se va por perder un par de partidos. Vamos a ver si levanta cabeza con Kudelka. Bueno, gracias Mojoli. Gracias a ustedes, vuelvo a repetir, por haber compartido este programa. Feliz día para todos ustedes y para los que están atrás del micrófono escuchándonos. Espero que pasen una linda noche, júntense con amigos, disfruten. Y bueno, vos mañana... seguramente hoy tenés sí, claro, salimos de acá y nos vamos, recién empieza. Gracias a Damián, que nos acompañó como siempre en la operación técnica, a Vicky que es nuestra amiga hoy, pero hoy no sé, sí, trajo una genia para un batallón, y eso porque se claro, vino, faltó Mazuco, pero bueno, trajo muchas cosas. Sí. Y gracias a vos, como siempre, por tu compañía de siempre. Gracias, Nico, gracias a todos. Y bueno, gracias especialmente a toda la gente que nos escucha miércoles tras miércoles. A Claudio, que es oyente nuestro ya. Bueno, a todos. A Graciela, que nos está escuchando. Margarita, también feliz día para Margarita, ellos. Luis. Nos llamaron hoy. Que siempre nos... ¿Qué pasó? Pero siempre nos escuchan. Escucharon hoy, ¿no? Sí, seguro. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Los dejamos con Frecuencia Fans. Arranca Denis Arana. Nos vemos miércoles que viene, como siempre, a las 5 de la tarde en Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire. Galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Y los miércoles, de 19 a 20, prendete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos. Como siempre, por La Voz.